Bueno, yo creo que todos debemos ser discipulados, porque hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. El Señor tenía muchos seguidores, pero tenía sus discípulos allí. Es así como se ve el crecimiento y es allí donde empezamos a dar frutos, frutos en el Espíritu, y empezamos a ver cómo nuestro camino en el Señor se va limpiando de cositas que podemos tener por allí. Todo eso se logra a través de ese proceso de discipulado, porque es algo más personal, más individual. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que trabajar y en qué me puede ayudar mi discipulador? Y es muy importante también de que saber que en este proceso es organizado, es un proceso de rendir cuentas. Trazamos metas. Estas son tus metas espirituales, son tus metas personales. Vale acotar que una de mis metas personales era casarme por la iglesia. Ok. Y luego, pues yo le rindo cuentas a mi discipulador. Eso es muy importante porque yo creo que en el proceso, si no quieres hacerlo solito, van a haber muchas cosas que vas a dejar de lado y ni te vas a dar cuenta que la dejaste de lado. Al de rendirle cuenta a alguien, esa persona te va a decir: bueno, pero acuérdate que tenemos que trabajar en esto, tenemos que seguir trabajando en lo otro. Aquí están las herramientas, esta es la manera en que se hace. Bíblicamente esto lo vamos a atacar así. Y a su vez mi discipulador también tiene a quien rendirle cuentas. Entonces, bueno, es algo en el que cualquiera se puede beneficiar y yo creo que es allí donde le vamos a ver el juguito a todo, ¿no? Es allí donde le vamos a ver y vamos a sentirlo como más profundamente todo este proceso del camino de santidad hacia el Señor.